Bien, amigos, continuamos con el programa Opinión. Nos sigue acompañando el señor José Carlos Lumbreras, quien es jefe de investigación de Perú Tuvo Publications, quien ha publicado una investigación muy interesante sobre lo que viene aconteciendo en las empresas y en el campo de la infraestructura en general en nuestro país. José Carlos, yo quería preguntar, ¿qué grupos de empresas tienen mayor o contratan mayor personal en sus industrias, tanto las nacionales o las extranjeras? ¿Qué empresas tienen mayor, captan mayor mano de obra? Sí, mira, sacamos un ranking de los 50 principales grupos locales con extranjeros. Son más o menos la mitad locales y la mitad extranjeros a la fecha. Vivimos que el total de trabajadores contratados por los grupos nacionales son cerca de 183 mil personas versus 86 mil que contratan los principales grupos extranjeros. Sin embargo, el dato interesante aquí es que a nivel de ingresos, los grupos extranjeros ganaron cerca de 23 mil millones de dólares versus los grupos locales que ganaron 20 mil millones de dólares. O sea, las empresas extranjeras, los grupos extranjeros contratan menos gente, pero los ingresos son mayores. Hay una también por los sectores en los que se desarrollan. Claro, hay como una especie de compensación de alguna manera, ¿no? Tienen ahí, sí. Lo que pasa es que los grupos locales suelen estar más diversificados en diversos sectores que los extranjeros. ¿Y qué regiones del país tienen mayores empresas top o las que figuran en tu investigación? Fuera de Lima, que es el que concentra el 75% de las empresas top del Perú, las que le siguen son Arequipa, La Libertad, Piura y Lambayeque. Que son en parte algunas regiones que tienen menor índice de pobreza al año 2009 según el INEI. Las regiones más pobres que salieron con mayor índice de pobreza al 2009, que fueron Huancavelica, Apurímac y Huánuco, concentran menos del 1% de las empresas top, cada una por separado. Y en general, las empresas medianas o grandes que están en estas regiones suelen estar relacionadas a un sector o a dos, por ejemplo, minería, ¿no? Pero la concentración, bueno, más grande está en la costa. Básicamente en el litoral peruano, ¿no? Así es. Y dentro de estas empresas, de todo el estudio que has realizado, ¿cuáles han sido las empresas que han perdido más? Las más perdedoras que hemos encontrado en la última edición, normalmente, en este caso ha habido algo extraño, pero, o sea, extraño por la coyuntura. La principal fue la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, que es la que ve el tema de las pensiones. Ella suele estar siempre encabezando esta lista. Pero tuvimos después a Petróleos del Perú y a Refinería La Pampilla, que a la par son las que más ingresos tienen. Esto porque debido a la coyuntura y a demoras en el tema del fondo que tienen de compensación por precios de la gasolina, tuvieron pérdidas, pero que no son, digamos, son coyunturales, no es una cosa temporal. Luego siguieron algunas mineras, Atacocha en este caso. O sea que a la vez, Petroperú, a la vez de haber ganado bastante, a la vez también ha perdido, ¿no? En ganas, claro, ganó muchos ingresos tiene, pero tuvo pérdidas a nivel de utilidades. Normalmente las que están en esta lista años anteriores han sido empresas estatales. En este caso, bueno, la ONP solamente. Hay también una revista que tú nos estás alcanzando ahora y que, bueno, que acá lo puedo leer, dice La Infraestructura en el Perú, publicada por la misma organización Perú Top Publications. Háblanos un poco sobre este tema de la infraestructura en el Perú. Justamente es algo, un tema creo que es muy interesante debido a que nuestra economía está creciendo, pero a la par estamos viendo que estamos muy por debajo de los demás países en Latinoamérica en tener infraestructura. ¿Qué has encontrado en tu investigación? Sí, mira, ese tema surge a raíz de la idea que se estaba escuchando mucho en 2009 sobre que Perú fuera el centro logístico comercial de Sudamérica frente a los países del Asia-Pacífico. O sea, que los países del Asia-Pacífico usaran a Perú como hub para sus exportaciones al resto de Sudamérica. El tema es que para poder lograr esta meta falta desarrollar ciertos temas en infraestructura, porque si llegan acá las exportaciones de Asia y no encontramos las carreteras necesarias, las grúas en los puertos, temas por el estilo, no se va a poder lograr esto. Digamos, Perú está más a nivel de de lejanía. Está más cerca del Asia, el puerto del Callao, que puertos de Chile, Argentina, Colombia. Pero Chile, la infraestructura de Chile, antes del tema del terremoto, al menos, era mucho más moderna que la de Perú. Entonces hay barcos que aquí no podían llegar porque recién, bueno, estamos modernizando los puertos, ya se comenzó con el muelle sur. Pero llegaban aquí, habían barcos que no podían llegar acá porque no tenían las grúas necesarias para poder mover la carga. Todas esas cosas estamos comenzando a mover, a hacerlas más dinámicas, porque sí se necesita que la infraestructura vaya a la par del crecimiento económico para poder desarrollarnos. Al año 2008 se calculaban 37 mil millones en déficit, lo que te decía hace un rato. Y más o menos un cálculo que hemos sacado es que en el Perú se invierten entre 3 mil a 4 mil millones anuales en desarrollar infraestructura. De esa manera más o menos estamos cerrando la brecha en unos, o sea, al 2018 más o menos, 2017. ¿Y qué es lo que crees que ha hecho de bien este gobierno en cuanto a infraestructura? ¿Usted cree que está por buen camino lo que viene haciendo o falta mucho en este tema? Se ha dinamizado mucho porque también un poco el tema de los tratados comerciales ayuda a que se dinamice el tema del comercio, y eso ha dinamizado el tema de los puertos. Pero, por ejemplo, había una lista de 21 proyectos priorizados para desarrollar durante el 2010, muchos de los cuales ya pasaron la fecha de concesión y todavía no se han licitado. Estamos ya a julio y no se ha llegado al 50% de eso. Además, incluso leí que algunos de ellos, como el caso de los aeropuertos regionales, que es una de las cosas que se estaba concesionando, pasaría para el 2011. O sea, ya no sería este año. Entonces, los planes están, lo que pasa es que hay ciertas trabas que están impidiendo que se desarrolle las cosas como se quieren desarrollar. Entonces, estos 21 proyectos que estaban para el 2010 posiblemente no se lleguen a terminar, y en ese caso ya te retrasa el plan de desarrollar esto hasta el 2018. ¿Y cuánto crees que el Perú necesitaría invertir en infraestructura para que empiece a compensarse la escasez de equipos, de infraestructura en el territorio nacional? ¿Cuál crees que es la cantidad aproximada que el Perú necesita invertir en este tema? El cálculo a este año era aproximadamente 34 mil millones de dólares. Sí. Es una cifra bastante alta. Sí, es casi la tercera parte del PBI por ahí. En todo caso, ¿qué es lo que tú esperas con el próximo gobierno que, bueno, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, el próximo año, ¿no? ¿Tú crees que deberían continuar con esta política que ha seguido el gobierno de García, o debería impulsarse o quizá invertirse mayor en infraestructura, en equipos, y a la vez de alguna manera levantar la escasez de infraestructura que nuestro país aqueja actualmente? Bueno, los planes están armados. Lo que hay que hacer es ponerlos en marcha. Creo que para el sector privado el modelo no ha estado mal. En realidad, si, el año pasado supuestamente fue un año sumamente difícil para todo el mundo. Pero no nos hemos mantenido relativamente bien en alguna que otro sector. Y las proyecciones son positivas para los siguientes años, al menos para el 2010-2011. Ahorita, saber quién ahorita va a tener más posibilidades en las elecciones está medio complicado. Pero el modelo actual, bien que mal, ha funcionado, ha ayudado a la mediana empresa a fortalecerse. O sea, a tu opinión, sería mejor de que esta política económica continúe a largo plazo, ¿no? Con modificaciones, pues, como siempre, ¿no? Pero sí, es el modelo que en general está manejando la región y hace la tendencia mundial, ¿no? No es algo nada más, no es tan regional. ¿Y en qué se necesitaría invertir? ¿En qué cosas específicas? Bueno, el tema menos desarrollado es, a nivel de infraestructura, es el tema de ferrocarriles, por ejemplo. Estamos por debajo de países más pequeños como Bolivia. Y para cuestiones, o sea, el problema es que una de las zonas más pobres del país es la Sierra Central. O desarrollamos carreteras, y en realidad por el tema de industrias extractivas es mejor el tema ferroviario porque el costo se abarata. Pero la red ferroviaria en Perú es mínima. Entonces, es una de las cosas que habría que priorizar en el desarrollo de la infraestructura. Básicamente para lo de la minería, ¿no? En ese caso. Minería, sí, es la que usaría más el tema, ¿no? Pero, bueno, también está el tema del desarrollo de puertos, que ya estamos comenzando a hacerlo, eso ya está más dinamizado. Ya. Bueno, José Carlos, ha sido muy grato tenerte. Gracias por esta investigación que nos ha dado bastantes luces sobre lo que acontece en nuestro país y te agradecemos nuevamente. ¿Algo final que quieras decir? Sí, gracias. Nada, solamente a la gente que esté interesada en nuestras publicaciones, si quieren pueden llamar al teléfono 462-0107 o ver nuestra página web www.perutop10000.com.pe. Muchas gracias, José Carlos. Gracias a ti. Amigo, vamos a una pausa y volvemos con Opinión.